El tiempo se acabó, la luna en el cristal, y el que no llega, la cena está fría, y los niños en su habitación está llorando con lágrimas blancas. De nada le vale recuerdo del amor aquel que juraste guardarle en tu mentira constante. De nada le vale inventar disculpas para ti. Señora, no puede vivir la vida como la vives tú. Oh no, oh no. Si no fuera porque vive asustada, en su libertad no pensaría en escapar de ti para poder volar. Oh, qué terrible locura pensar y no poder hablar por tus lazos atada cada vez más fuerte. Disculpas para ti y en su sitio espera. ¿De qué puede valerle ahora que ella es una señora? Nunca sabrán que sufre tanto por ti. Ella es una señora, no puede vivir la vida como la vives tú. Ella es una señora, es parte del juego señor.